Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. Estamos justo hoy en un día especial donde vamos a confirmar la realización de las patronales en honor a nuestra Virgen de la Merced. Es una apuesta difícil debido a la crisis económica, pero bueno, también apostamos para nosotros. Hoteleros, cabañeros, comerciantes, para que se pueda trabajar, ¿no? Y sobre todo vamos a hacer el día 23 y 24 y bueno, viene Sergio Galleguillo el día 23 a la noche, pero bueno, esto está mejor Leo para que le pueda comentar. Bueno, sí, un poco lo habíamos comentado ya la semana pasada. La idea es otra vez fijar y retomar la fiesta patronal en El Charrero, que es el evento más importante que tenemos del año, que se festeja hace más de 100 años. Es parte de la cultura de nuestro pueblo, donde el pueblo festeja, donde el pueblo se expresa y bueno, y como comentaba recién el intendente y lo que venimos hablando con todas las áreas de municipio, con el área de gobierno, de Hacienda también, es una inversión que tenemos que lograr que todo el pueblo, porque no es una fiesta de una persona ni del municipio, sino que de toda la gente de esta fiesta y lo que queremos nosotros y hacemos básicamente es tratar de administrar y en estos momentos difíciles que cada uno ponga un granito de arena y que la fiesta vuelva a estar dentro del calendario anual y que se genere toda esta economía circular en todo el pueblo, ¿no? Y también localidades vecinas, porque si bien el municipio siempre, o la idea es que los números salgan lo más de derecho posible, en el bolsillo de cada uno de los privados, de la hotelería, de la gastronomía, de la despensa, hay un dinero que le va a ingresar directamente a ellos sin que el municipio sea intermediario. O sea, y que un poco el desafío siempre del municipio es generar este tipo de eventos y que podamos romper la estacionalidad y que siempre lo hablamos. Así que la fiesta realmente se planteó hasta último momento en tomar decisiones fuertes en que si la hacíamos o no la hacíamos y creemos que tanto los empleados municipales como el sector privado están colaborando y van a colaborar porque todavía, si bien la grilla está casi cerrada en su totalidad, hay todavía algunas cuestiones para terminar de cerrar y que bueno, y que entre todos podamos hacer la fiesta y que realmente Jardino tenga el festejo que se merece. Así que bueno, el desafío básicamente es eso. Quizás el año que viene con un poco más de tiempo se pueda planificar de otra manera, pero sí ahora vemos un apoyo y seguramente los comerciantes también estaremos visitándolos para que puedan colaborar y que sean parte de la fiesta. Y el objetivo de la fiesta, como comentamos recién, no es que va a tener una rentabilidad económica, sino básicamente es cubrir y no comprometer la economía del municipio, que eso es lo primordial para el día o para esta fiesta puntualmente. Así que bueno, realmente desde Sergio Galleguillo, desde la parte de la gente que va a traer la carpa gigante, desde la parte de la técnica, desde la parte, y eso vale destacar, de los artistas de acá de la zona, todos van a colaborar, todos van a hacer un esfuerzo, desde lo más importante, del número central hasta los más chicos, todos están colaborando y realmente quieren que la fiesta se haga como se hizo en su momento. Así que bueno, sí. Jardino tuvo unas fiestas patronales que han marcado una trayectoria en el tiempo, llegando a Jardino gente de distintos departamentos, no solamente la gente de Jardino o de los pueblos vecinos, sino de lejos, mucha gente venía aquí a la localidad. Pregunto si en esta ocasión ustedes tienen la expectativa también de convocar gente de otros departamentos como en años anteriores. O esta situación de la que vos estás hablando está acotando, ¿no?, el alcance de la convocatoria que pueda tener. Mirá, nosotros en principio la primera respuesta que estamos teniendo y estimando y hablando un poco con la gente y las consultas que vamos teniendo. Realmente la fiesta creo que va a ser un éxito por la cantidad de consultas que tenemos, tanto en la oficina o con la diaria que nos encontramos en la calle consultando con la gente. La gente está esperando que se haga hace bastante tiempo. También va a estar la presencia de los gauchos también, que en cuanto a gauchos es la segunda fiesta más importante de la provincia de Córdoba, después de Jesús María. Si bien la fiesta patronal de Villa de Soto, en cuanto a cantidad de gente más convocante, en cuanto a gauchos, Villa Yardino es la segunda fiesta, la más convocante en cuanto a cantidad. Entonces, ya estuvimos en la primera conversación con la gente del Fortín, donde ya ellos están invitando. La semana que viene vamos a estar hablando también para ponernos de acuerdo en distintas situaciones. Y se planteó una fiesta ni tan grande ni tan chica, sino adecuarnos un poco al contexto que tenemos, hacerla en 2 días. Habitualmente se hacía durante 3 días, en un momento se llegó a hacer hasta 4, entonces ahora como para arrancar, y aparte porque cada martes y miércoles es hacerla durante 2 días, 23 y 24. El 23, como ya sabrán o estarán comunicándose, y el que no, también comentarlo ahora, que viene Sergio Galleguillo, que va a ser el artista principal de la peña. Va a haber ballet, locales también de acá, que pertenecen al municipio. Va a haber varios artistas locales y va a cerrar un grupo de cuarteto también de acá de la zona, cerrando la peña. Y el 24 se va a hacer lo tradicional que se hizo siempre, que va a ser la misa, se va a hacer la procesión, el desfile de las agrupaciones y después todas las actividades en torno a la capilla Nuestra Señora de la Merced, y en la carpa gigante que siempre ahí va a haber comidas típicas, que van a estar también artistas locales. La semana que viene tenemos una reunión con el intendente en la Agencia Córdoba Turismo también para que puedan colaborar desde su lugar para algún grupo central, y también un poco con algún tipo de actividad para las personas que nos visiten. Así que bueno, básicamente está planteado eso. Las entradas ya están habilitadas para la peña a través de Pase Show. ¿Qué costo tiene? Tiene un costo de 12.000 pesos anticipadas. También se van a vender en la oficina de turismo, porque la plataforma tiene un pequeño costo de gasto de... comisión. Exactamente, de comisión. Entonces la persona que quiere comprarlo a través de la web o de esa plataforma va a tener ese costo, y en la oficina de turismo ese pequeño costo no se cobra. Así que ya van a estar a partir del día del sábado, ya van a estar en la oficina de turismo y a través de la plataforma ya están disponibles ahora, y se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, bueno, que acepta la plataforma en realidad. Así que bueno. ¿Cuánto sería el monto entonces de la venta en turismo? El monto, 12.000 pesos. No, pero me está diciendo que en turismo va a costar un poquito menos. Claro, en Pase Show son 12.000 más 2.800 de el gasto, y en turismo son 12.000 pesos directamente. Claro. ¿Va a ser la noche del 23 y todo el día del 24? ¿O el 23 también desde la tarde? No, el 23 un poco también adecuándonos a la fecha, y que es un día laboral y que también acuden a Yardino, vienen muchos gauchos de distintas partes de la provincia. Vamos a comenzar a las 20 horas. A las 20 horas con un ballet, con los artistas como estábamos acostumbrados, para que cada uno pueda sentarse. Sergio Galleguillo estaría actuando a partir de las 22:30, 23 aproximadamente. Así que, pero bueno, va a ser una jornada creo que muy importante para Yardino, para los que nos visitan y para la región, ¿no? Leo, preguntarte respecto de lo que se anunció también, que es que este año la municipalidad se hace cargo del buffet. ¿Y qué participación van a tener las instituciones en esta edición? Bueno, ese es un tema que estamos trabajando en toda la comisión, básicamente, en esto que hablábamos, que la fiesta tiene que ser lo más sustentable posible, que la inversión del municipio sea la menor para no comprometer la economía. Lo que es la bebida, lo que es el buffet, vamos a estar todos los funcionarios, vamos a invitar al Consejo Liberante, vamos a invitar a voluntarios que forman parte de la comunidad también, para que nos den una mano. Y que eso pueda solventar parte de los gastos que comentaba recién, que es la carpa, que es la técnica, que es la luz, que son los artistas, Bueno, entonces todo lo que es el buffet lo va a manejar la organización para solventar estos gastos. Las instituciones van a formar parte de alguna manera u otra. La parte gastronómica estamos viendo bien de qué manera poder abastecer, de que esté bien organizado, de personas que ya tengan un antecedente, que son referentes del pueblo, que lo puedan hacer a la gastronomía y que a la vez la organización tenga un porcentaje sobre esa gastronomía para solventar los gastos también. Después van a estar los puestos también afuera, pero bueno, siempre, como comentaba recién, la fiesta no es de alguien en particular, es del pueblo, entonces las instituciones tienen que formar parte de alguna manera u otra y la voluntad está en esto, en dar una mano que otra vez la fiesta esté, el año que viene capaz que ya se corra un poquito más para el fin de semana, entonces va a ser distinto, pero bueno, las instituciones van a formar parte también de la fiesta, ¿no? Intendente, lo que está diciendo Leo, ¿no? Es mucho gasto de organización, carpa, logística, el caché del artista y gastos más, ¿no? Se va a tratar. Lo que piensan recuperar, digo, ¿hay un presupuesto mínimo para disponible de la municipalidad para el evento? Y vamos a tratar que la fiesta sea autosustentable, ahí después Leo que todo lo que es la bebida y todo lo demás va a correr por cuenta nuestra. Así que bueno, no sé bien cuáles son los números finales, pero bueno, más o menos ahí estando trabajando, ahí me va a decir Palma cuáles son los números y bueno, creo que salimos más o menos empatados, ¿no? Bueno, ahí como hablaba tanto el intendente como el subsecretario de Turismo, la intención, los desafíos son dos: uno, que se haga la fiesta, y otro, que no comprometa la economía del municipio. Así que bueno, vamos a tratar de que la fiesta se autogestione económicamente. Con respecto a lo que planteaban de cómo se va a solventar los primeros gastos, ya se están vendiendo, como lo explicaba Leo, sectores de para los stands. O sea que estas primeras ventas van a empezar a funcionar para incorporar dinero a esos gastos que se van a ir haciendo. Como dato también, intención del intendente, que la fiesta sea lo más transparente posible, así que vamos a mostrar los números que se vayan a ir ejecutando, que vayan ingresando y que vayan saliendo, para que toda la comunidad también esté totalmente en conocimiento de cómo son los gastos que se van a ir generando en la fiesta. Guillermo, ¿cómo es el tema justamente para poder tener un stand impuesto dentro de la feria? Bueno, acá en turismo ya se están haciendo las ventas, o sea que hay que comunicarse con turismo local para que ya se están vendiendo, están las mejores ubicaciones también están disponibles, digo esto porque ya hay mucha gente que está preocupada por ese tema y ya se están vendiendo a buen ritmo, o sea que eso también, volviendo al tema económico, nos está sirviendo para ir solventando cuotas de anticipo que piden algunos sectores para la fiesta. ¿Son todos los rubros de la gente que pueda estar ofreciéndose para participar o algunos ítems no están habilitados para estas fiestas? Ahí casi todos los ítems están. Lo que están dentro de la carpa son los gastronómicos que son nuestros, digamos, de alguna manera, por decirlo así, para poder tratar, como decía Leo, de solventar. Pero sí, afuera hay una variedad amplia de puestos que pueden estar. ¿Está el gasto de seguridad de la policía, de los bomberos? Normalmente la provincia siempre colabora con ese gasto. ¿Lo pudieron hablar con el gobernador? Estamos esperando ahora, como aquí el jueves que viene tenemos que ir a Córdoba para terminar de ver eso, ¿no? A ver cuántos adicionales están ellos, cuántos tenemos que pagar. ¿Cuál es el costo nosotros estimado? Sabemos que es importante, ¿no? Muchos eventos es alto. ¿Tienen aproximadamente el dato de...? El costo estimado, lo fino, creo que no lo tenemos, ¿no? No, todavía no está el fino. Pero bueno, después del número, lo que pasa es que el número es alto, pero bueno, las tratativas ¿Más de 10 millones de pesos? No creemos que no sea un monto, pero vamos a trabajar para que sea menor, porque bueno, también estamos necesitando que ese número sea chique para poderlo solventar, ¿no? Con respecto a la participación de Galleguillo, tenemos entendido que también hubo una gran predisposición de parte del artista para, bueno, reducir un poco su placer, ¿no? Bueno, sí, Sergio Galleguillo, como sabrán, tanto los vecinos como los que han participado en fiestas patronales, ha participado en varias ediciones, y de las cuales, cuando no era tan conocido, vino Sardino lo recibió, cuando hubo momentos donde la economía estaba estable, se abonó el cachet que correspondía, siempre hablando de que también un poco esto se equipara con la venta de entrada y todo el trabajo, ¿no?, que hay de fondo. Pero en este caso puntual, al plantearle la necesidad de volver a hacer la fiesta patronal, y que es un artista consagrado, para nosotros sería inaccesible hoy un artista de ese tamaño. Entonces directamente nos comunicamos con él, y él un poco devolviendo todas estas veces que en su momento estuvo acá, cuando no lo conocían, cuando estuvo bien en el municipio, y ahora devuelve un poco eso porque quiere estar acá. Entonces realmente, si bien tiene un gran gasto porque bueno, manejan una técnica, una cantidad de músicos y demás, es menos del 50% de lo que hoy es el cachet que cobraría en cualquier festival. Así que para nosotros es realmente un aporte, un detalle por parte de él, y que lo vemos desde él hasta los artistas locales, porque hoy quizás uno está en una situación donde es muy difícil y se pone muy incómodo en poner el precio a un artista, porque el artista, el trabajo que hace en realidad, el tiempo que lleva y lo que hacen, súper profesional, y realmente todos totalmente un poco solidarizándose a esto, también es como que dicen, bueno, díganme cómo podemos participar y cómo ayudar. Entonces, desde Galleguillo hasta el artista más local, todos con la predisposición de... ¿Está fijado ese monto? ¿Ese piso está fijado con viáticos y todo, más o menos? ¿De los artistas locales? No, hablamos de Galleguillo. De Galleguillo hay un piso, si no me equivoco, que está en 15 millones. Entonces nosotros estimamos que... 15 o 19. 19. 19. Y estimamos que con la venta de 1.500 entradas ya estaríamos cubriendo el piso. O sea que seguramente, que originariamente, como decía recién, o sea, si vos se pide un cachet de este tipo de artistas, es el doble. Entonces, con ese piso no hace súper accesible. Creemos que vamos a vender las 1.500 entradas que necesitamos. Así que estaría cubierto por ese lado. Y después todo lo que es la gastronomía sería para cubrir el alquiler de la carpa, para cubrir la técnica, para cubrir, en caso de que tengamos que cubrir parte de adicionales, gastos ocultos, siempre que no ocultos, en realidad, gastos que uno no los tiene previsto, pero después falta una lamparita, un disyuntor, o falta un alambrado. Entonces todo ese tema y por supuesto los artistas locales, ¿no?, que les comentaba recién. De esa manera creemos que puede ser sustentable, haciéndolo de manera controlada, organizada, y con los voluntarios que vamos a estar trabajando, que vamos a necesitar, y que vamos a proponerlo también en la comunidad para que formen parte de él y que vean los números realmente como son, ¿no? Eso imprevisto sería la palabra. Exactamente. Leo, con respecto a la carpa, mencionabas ese piso de 1.500 espectadores, pero en realidad la carpa, ¿para cuándo está prevista? Para personas sentadas, si no me equivoco, son 1.700, pero recordemos también que es con silla esto, ¿no? 1.700, 1.500, pero después tenemos una pista de 10x10, donde en este tipo de eventos se hace tipo recital, entonces que entraría más gente, ¿no? ¿Cuáles serían los horarios entonces del jueves y del miércoles y del jueves? Del día miércoles. El miércoles la peña está planteada para que comience a las 20 horas, para después finalizar tipo, no sé, 2 de la mañana aproximadamente. Y el día 24 sí se comienza la mañana, temprano, con la misa, con la procesión, después con el desfile de las agrupaciones gauchas. Las actividades en la carpa están planteadas entre las 13:30 a 14 aproximadamente. Hay que terminar de coordinar bien eso, y después se finaliza, si no me equivoco, a las 18:19, y ahí ya se finalizaría los dos días de jornada de las fiestas patronales, ¿no? Generalmente termina a las 18 el corte de bebida y a las 19 termina la fiesta. El domingo a partir de las 10 de la mañana y el jueves a partir de las 20:30, ¿no? Más o menos. El 23. El 23 comienza a las 20, sí. A las 20 y al otro día, el 24, a las 10 de la mañana. ¿Han tenido eco con sponsors de algunos rubros, digamos? Por ejemplo, la harina de la chaya está viciada. Otros dos equipos de harina. Sigue vigente con algo de los gauchos, ¿no? Eso sí. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, mi nombre es Diego, de la inspección. Bueno, sí, tenemos vamos a tener un control de los facones, que está por una ordenanza que no se puede entrar. Claro, ya hace unos años por un episodio. Exactamente. Entonces, sí. Bueno, los gauchos ya están avisados, como se avisa todos los años. Así que, bueno, eso va a ser un control en la entrada del portón, digamos, a la carpa. Igualmente lo que es el tránsito, que los gauchos son una presencia importante, claro. Cuantitativa y cualitativamente, sí, el gaucho que vaya con controlar a todos es una tarea, ¿no? Exactamente, las instituciones de los gauchos se les avisa a todos que no pueden ir con el facón. Entonces, bueno, la mayoría va, hay alguno que por ahí viene de otro lado y viene con el facón. Va a estar la policía controlando, nosotros del área de inspección, guardia local, en retirar el facón, dejarlo en la entrada, cuando él salga del evento se lo devolverá. Y bueno, el tema de cortes de calle, el día 23 va a haber estacionamientos cerca del predio, cubiertos con que van a estar cuidando. Y el día 24, a partir de las 8:30, se van a hacer los cortes de calle que se hacen tradicionalmente para todo el público, digamos. Va a haber una parte, un sector cerca de la iglesia, que donde va a ser los estacionamientos el día martes, que la gente se va a poder llegar hasta ahí, para la gente mayor, para los que tengan alguna discapacidad o algo. Vamos a controlar eso. Cuando se llene la playa, directamente se cortan todos los accesos al evento. Entonces, bueno, estamos diagramando ahí toda la parte de por dónde entran los artistas, por dónde entran las autoridades. Van a tener un estacionamiento exclusivo lo que son autoridades y artistas. Así que, bueno, estamos en una organización. Es difícil porque tenés que cortar muchas calles, pero bueno, es un desafío, así que estamos bien. ¿Han acordado con la gente del Fortín alguna limitación con el tema gastronómico, los horarios? ¿Han hecho hemos coordinado ya una reunión para la semana que viene? La idea de la conferencia del día de hoy era ya como para dar a conocer al público de que la fiesta se va a hacer, de que, bueno, que ya hemos avanzado en gran parte de la grilla, pero hay un montón de cuestiones que estamos trabajando a full. Para que el evento se realice como debe realizarse, así que se está trabajando en un montón de cuestiones, pero sí, ese es un tema que lo vamos a charlar la semana que viene, seguramente también con los locales de ahí de la zona. O sea, hay varias cosas todavía que hay que trabajar. Hoy todavía falta más de 30 días